El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Pues fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas. Temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía. Estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegados, pegados. Bueno, llegamos a el lunes 22 de mayo. Estamos en Enseriadas, en la Pocahuyo, en la radio comunitaria del pueblo. Y a raíz de esto, una fecha importante para los que hacemos Pocahuyo y para el pueblo, digamos. Hoy hace 4 años que nos dejó en forma presencial el compañero Roberto Arias. Digo presencial porque todo esto que está sucediendo y que sigue sucediendo es Roberto y es gracias también a Roberto. Así que, nada, a donde esté molestando, le mandamos saludos. Hoy tenemos, para amenizar la tarde lluviosa que tenemos hoy, fresca, rara, lluvia un rato, lluvia otro rato, solcito, ¿no? Bueno, acá estamos, no sé cuánto es la temperatura, pero está fresquito porque el cerro se ve nevadito, así que a abrigarse. Para el día de hoy, que subime un poquito la cortina, porfa. Para el día de hoy tenemos preparado 2 series de las que vamos a hablar. Una es española y la otra es yankee. Y aparte de eso, vamos a tener una entrevista radial con una de las integrantes de la nueva comisión, que es una notición que vamos a tener, que vuelve el Cineclub Comunitario. Vuelve el Cineclub Comunitario, que es algo que estaba pidiendo el público hace mucho, no sé qué será, cuánto hace que no está el Cineclub Comunitario. Como 8 años, 9, 10, una cosa así, más o menos. La verdad que es una re buena noticia y arranca dentro de poco, y para todo eso vamos a tener una entrevista radial. Me escuchan a mí sola y me ven a mí sola hoy, pero en un momento más se va a normalizar la situación. Mientras tanto, vamos a ir a escuchar un tema de una de las series que vamos a hablar hoy, que pertenece a La Purga, o por ahí la han escuchado nombrar como La Noche de la Expiación. Vamos a escuchar entonces un tema de Marilyn Manson, que no me acuerdo cómo se llama, pero no importa, después le digo cuando volvemos. Sigan ahí en la 91.1 o en el Facebook de Enseriadas. We'll be right back. Made of mine. lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a deber dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a deber dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Sigue. Sigue el baile. Bueno, en Seriadas temporada 7 me perdí el comienzo. ¿Cómo vino esto, Connie? Estuvo muy bueno. A ver, que me bajé un poco porque estaba saliendo un poco fuerte en los oídos. Me ayudó Laurita Cotescu, así que salió muy bien. Nos presentamos, dijimos lo que íbamos a tener. Recién llegó el compañero Dante. Hola, Dante. Hola, Dante. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muy bien, contento de verte. Quiere decir que vamos a escuchar algo. Tengo preparado lo tuyo, ¿eh? Buenísimo. Hoy vamos a ver si cerramos el universo Simmons. ¡Epa! De una vez y para siempre. Ah. ¿Estamos saliendo en Facebook también? Estamos saliendo torcidos, pero estamos saliendo. Bien. Total, hay que escuchar nada más. Total, es difícil ver derechos alguno también, ¿no? Vos estás dado vuelta. Vos también, Pazman. Bueno, contame. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a hablar sobre la serie / / las películas de La Purga. No sé si vos la tenés, Dante. Tengo las pelis. Tengo muy presente la primera. Sí. Y ya las otras se me desdibujan un poco. La primera, la que trabaja Ethan Hawke. Exactamente, la de Ethan. 2013 esa peli. Sí. Mirá, 10 años ya. Sí. ¿Y sabés quién trabaja? Estoy haciendo memoria. La actriz, la contraparte es famosa también. Pero no Cersei. Ahí va. ¿Cómo era el nombre de esta inglesa tan hermosa? Acá la tengo, para. Lena Headey. Ah, una genia, me había olvidado. Es una grosa la chabona. Sí. Igual el otro día vi que le hacían como una recapitulación de los personajes que había hecho. Y en todos era reina, como en distintos estadios. Y Cersei es como el último nivel. Es el Summon, claro. Sí. Yo la tengo de Spartacus, bueno, que es una viuda. Sí. Y bueno, después Cersei sería como la máxima expresión de poder que claro, toma. Claro, pero en 300 la chabona también. Ah, también, claro. Un papel importante porque es la esposa de Leónidas. Claro, se acostó con un diputado para conseguirle los ejércitos que necesitaba Leónidas y la recagaron. Sí. Igual ella hizo su movida directamente. Hizo su movida, sí. Así que era. Película ganadora de Oscar. No sé por qué te estoy escuchando muy baja, vos. Ah, porque yo me bajé el coso. No, pero el volumen del micrófono. No sé si le estás hablando de otro lado. Pues ahí. No, yo también le escucho que puede tener el. No sé. Ahora, a ver. Hola. Ahí te escucho, era humano el error. Era de consola, ahí está. Fue la entrada con apuro y. Te voy a corregir, dijiste Gladiador y nosotros estamos hablando de 300. Casi. Tienen razón. Y ella no es la novia de Maximus. No me acuerdo el apellido. Y 300 no está en condiciones de ganar ningún Oscar. Ah, no, bueno, podría ser. Y no sé, que sé, capaz que algo ganó. No, ni me acuerdo. Le resta mucho a 300 que fue filmada íntegramente en un estudio. Y eso se nota mucho. Pero tal vez le dieron premios por eso, por efectos y esas boludes. No lo tengo registrado. Yo tampoco. No tengo registrado mucho la película. O sea, la vi una vez. Básicamente. Y, claro. Estoy perdiendo registro rápidamente. Me gusta la parte de esto de Esparta. Y la patada en el pecho. Es la única parte que conozco y que me acuerdo. Claro. Bueno, basta. Basta de huevadas. Sigamos con La Noche de la Expiación, La Purga. La cuestión es que. Tiene algo interesante. La premisa de la película y de la serie es lo siguiente. Estados Unidos tiene tan alto índice de crimen, sí, que entonces proponen, obviamente que nunca es una puntada sin hilo, ¿no? Pero proponen que haya una noche al año donde por 12 horas sea legal el crimen. Matar, lo que sea. Y tienen hasta un nivel de armas que pueden usar, que es creo que el nivel 4 de armas. Está organizada la matanza, digamos. Claro. A partir, y después, todo lo que hagas ahí es lindo y bonito, diría el jefe Gorgori, ¿no? Pero si te pasas del toque de queda de la sirena, listo, es pena de muerte. Ya es delito, digamos. Sí, claramente. Es delito. Supuestamente eso bajaría el nivel de crimen, ¿no? La cuestión es que no, y que los que siempre se terminan pudiendo defender o blindando sus casas y qué sé yo, siempre son los ricos. También son los ricos. Todo esto viene con una huevada mística de que purgar limpia el alma, etcétera, etcétera. Y entonces los ricos pagan a los más pobres para que se sacrifiquen, para que ellos purguen sus almas. Entonces siempre quedan en el mismo lugar. Los que pueden purgar y los que no les pasa nada son los ricos, y van limpiando el país de la gente pobre, lo cual le es muy beneficioso al gobierno. Dejá que se maten entre ellos. Claro, dejalo, se mataban entre ellos, como dijo Aníbal Fernández. Sí, los piqueteros se mataban entre ellos. Bueno, de eso más o menos van las películas y la serie. Ahora, tienen dos cuestiones por separado. Las películas, por ejemplo, tienen esto de que un personaje que trabajó en la primera aparece en la segunda. Vos lo reconocés, es el mismo, digamos, con un progreso, una evolución en la vida. Pero nada más, o sea, no es principal ni nada. Y después, el otro de esa película trabaja en la siguiente, el mismo personaje. Claro, claro. ¿Sí? No tienen continuidad, no es la continuación de una historia. Siempre es tratar de sobrevivir esa noche y las cosas que pasan. ¿Son purgas distintas en cada película? ¿Cómo? Son días de purga diferentes. No, es siempre un mismo día. Claro, pero me refiero de distinto año. Vamos a ponerle más sí, para sí, claro. Sí, sí, sí, sí. ¿Y sí. La serie La Purga? Sí. ¿Habla de una sola purga? Ahí vamos. Ahí vamos. La primer temporada, son dos temporadas la serie. La pueden ver en Amazon Prime, las pelis también. Hay algunas pelis en Netflix y algunas en HBO. No está la última de las pelis, que yo la vi en Extremio. Que es la sobreviviente, ¿no? Que milita para que deroguen la ley de la purga, ¿verdad? ¿Esa es la tercera? ¿O estoy equivocado? La tercera, estás equivocado. Es la última, que se llama La Purga por Siempre. La que vos decís, ahora te cuento. En la primer temporada de la serie se trata de... Toda la serie es una noche de purga. Perfecto. Toda la serie. Y distintas historias que se entrelazan. 12 horas eran, ¿verdad? Exacto. Empieza a las 7 de la tarde, termina a las 7 de la mañana. Y la segunda temporada es el final de una purga, de una noche de purga, todo un año y la noche de purga siguiente. Pero son dos historias distintas con dos personajes distintos, no tienen nada que ver. Espera. Sí. Sí, la segunda tiene la historia de los universitarios, de un pibe que casi lo purgan una noche, y entonces durante todo el año eso le cambia la cabeza porque el chabón se defiende, o sea, no tenía ninguna intención de purgar y termina purgando para defenderse. Y eso le cambia la cabeza y se empieza a volver loco. Y durante un año se vuelve loco hasta que sale la próxima noche a matar a todo el mundo. Podemos decir que es una idea nefasta, ¿no? O sea, es tremenda. Y lo que sucede en la última película de La Purga, que se llama La Purga por Siempre, que es lo que se viene evidenciando en todas las otras, como que no es suficiente de repente. ¿No? No me es suficiente una noche de purga. Si hacemos 24 horas. Sí. Entonces empiezan a haber unos desacatados, unos anarcos, unos libertarios que dicen: a mí nadie me va a decir cuándo puedo purgar, cuándo no. Y siguen purgando. Toca la sirena y siguen purgando. Y todo el mundo está purgando. Está tratando de purgarte. Sí, creo que está tratando de purgarte. Y todo el país se vuelve una purga generalizada que el gobierno no puede controlar. Y entonces empiezan a migrar a México. Y bueno... Ahí hay material para purgar. No. La gente que se quiere escapando salvar. Escapando de la purga. Claro, escapando de la purga.

por el derecho a la comunicación, por la democratización de la palabra, la comunicación como derecho humano esencial. Esencial. FM Pocahú. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a deber dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a deber dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Mi amiga Maribel. ¿Estamos bien? Tiene la teoría de que mal es bien. Sí, yo también tengo la teoría de que para algunos mal es bien, boludo. ¿Cómo puede ser? Es tremendo. Es indignante, sinceramente. Parece que quien se hace cargo del consejo de la intendencia cuando no está el intendente... complicado. Sí, sí, tiene la teoría de que mal es bien. Bueno, estamos con un retroceso con el acueducto, pero capaz que lo dejamos para un poquito más adelante en el programa. Así seguimos desandando las series. Las series. Diría el compañero. Bueno, en las películas, cada película aborda un momento distinto de todo lo que fue el proceso de instalar ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, La Noche de la Expiación es más simplemente una historia casera, algo, un tipo que trabaja vendiendo sistemas de protección para la noche de la purga, sí. Claro, y todo, se ve que todo el barrio le tiene bronca. Exacto, y me estaba acordando de eso. Sí, se le mete a la casa ahí para reventarlos a todos. Bueno, esa es la primera, que dio el pie a todo el delirio que sucedió. Toma, Patito, tenés un mate. A todo el delirio que vino después. En la primera es cómo se va a instalar, ¿no? Va a ser una prueba que se hace en la isla de Manhattan o una historia así. Entonces, la gente se va esa noche o acepta dos propuestas del gobierno. Primero se hacen entrevistas para ver por qué la gente... ¿Cuáles son las razones por qué la gente está enojada? ¿No? Y entonces después le proponen dos: o quedarse en su casa sin salir, tapear todo, qué sé yo, y recibir una plata, porque necesitas víctimas, o sea, se vacía la ciudad y quedan solo los purgadores. Claro, no tienes a quién matar, claro, medio embole, ¿no? ¿Para qué me invitan? Así le dice, ¿para qué me invitas si sabe cómo me pongo? Claro, y le mataba al otro, al purgador que tenía al lado. Por favor. Alguien voy a purgar. Para eso vinimos, ¿no? Bueno, y a otros les proponen ser los purgadores, también les pagan. Y les ponen unos lentes de contacto que transmiten. Entonces cada purga es transmitida por televisión. Ah, hermoso. Lo que sucede ahí en ese intento, este proceso está acompañado por una psicóloga que ideó el plan, que según ella, así se libera un montón de ira, entonces después la gente anda sana por la vida. Entonces, ven que no está pasando un joraca, porque naturalmente la gente no sale a matarse, ¿no? Hay una cuestión como una ley natural, biológica, que vos no te metés con el otro, son situaciones extremas que te llevan a acabar con la vida de otra persona con tus manos, ¿no? Entonces, como no pasa nada, dice el gobierno, ¿sabes qué? La chota, no pasa nada. Y mandan grupos a así como si estuvieran, no sé, disfrazados de Ku Klux Klan, de distintas formas, son parte del gobierno, pero salen a hacer... Agitar la purga. Claro, vamos. Mirá, están listos, salgamos. Yo no me animaba a ser el primero, tipo... se están rematando. No sabés lo que está, cómo se están matando allá. No sabés, vení, vamos. Bueno, la cuestión es que nada, la gente se termina como sublevando, ¿no? Al final, como que no quieren la purga. Pero después se termina institucionalizando. Esa es la primera. La última ya la contamos, que es la purga por siempre. Y en el medio hay dos más, que una es la historia de una... tienen un nombre así como familia originaria o algo así de la purga. Entonces, en la segunda hay una diputada que es la sobreviviente de una de esas familias que, bueno, que está haciendo todo un laburo para quitar la ley esa y la quieren purgar, obviamente. Bueno, nada, y es un poco así la movida. Está muy bien. Depresión. ¿Qué pasa con la serie? Pasa que se me apagó de nuevo la computadora, Pato. Yo no sé qué decirte. Muy bien, eso no es bueno, pero... Es más, ahora no tiene... A ver, fíjate ahí. Ah, capaz que tiene que ver con otras cosas. Fíjate el piso. Bueno. Bueno, mientras se soluciona, ¿qué pasa con la serie? El problema es que esta computadora alimenta a los parlantes. Bueno, estamos en eso. Estamos en vivo, Connie. En la tanda lo solucionamos. Si no, pongo un tema. Puedo poner un tema también. Poneme un tema del que vos quieras, porque igual no va a salir, porque no sale. No va a salir por Facebook, nos están escuchando por el 91.1, por la app, por el streaming. Así que mientras vamos con Kree Rider Family Band, Conquer the Sweetheart. Dale, y perfecto. Vemos de solucionar estas cuestiones. Sería de hacer radio en vivo, señoras y señores. La Kree Rider Family Band. Conqueror This Sweetheart. Buen ritmo, difícil imaginarlo en la purga, ¿no? Difícil. No me imagino. Igual debe ser de la serie. Es de la serie, es de la serie. Ah, de la serie. Obvio, obvio. Estas, las canciones que pasamos ahora son todas de la serie de La Purga. Me da ganas de escuchar el espantatiburón diciendo, oiga jefe, buen ritmo. Oiga jefe, buen ritmo. Bueno, contanos un poquito más, contanos un poquito más. Les cuento, en la serie, en la temporada 1, trabaja un Baldwin. Ah, mirá, me olvidé. Ah, en la serie. ¿Cuál de los tres? El Baldwin. Más perverso, el que tiene cara más perversa. Ah, el más joven, William, o ¿cómo se llama? Sí, es el que trabaja en la peli con Sharon Stone, que espía todo el edificio. La única de la que lo identificamos, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Para mí, mi Baldwin preferido es Alec, obvio. Claramente. Por más que se le escapen tiros. Es que ese... Tanto mata una doble, pero... Ese estaba purgando. Gatillo fácil. Aunque sea gatillo fácil, es el que prefiero. Qué tragedia, pobre chabón. Pobre chabón, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser? O sea, alguien... No él, alguien tendría que ir en cana. El encargado de utilería o algo. Pero igual, o sea, ese lastre no te lo sacas más. No, no te lo sacas más, claramente. Más allá de personalmente, digo, laboralmente, sí. Van a pensar dos veces el chat. Claramente. No porque tenga culpa o lo pueda volver a hacer, pero es como... ¿Hay armas? Claro. No, es una comedia. Ah, bueno. Bueno, pero tampoco le saquen los cuchillos. Bueno, la purga la serie, entonces... La purga de la serie, a mí, la verdad que me gustó mucho. Sobre todo la primer temporada. Hay una pareja que quiere financiar su proyecto arquitectónico de hacer casas para pobres, pero con un buen estilo, o sea, bien. Y, o sea, ganarían plata, pero una parte la quieren destinar a regalar las casas. Bueno, entonces los invita... el presidente de la NFA, que es la asociación esta de los padres fundadores nuevos de la patria yanqui, que hacen esto de la purga. Entonces tiene la noche de la purga y una gran fiesta que se hace todos los años, donde la gente pasa todo el rato de las 12 horas ahí y purgan pobres, ¿no? Obvio, le llevan un pobre todo atado y entre un montón lo purgan. Son fiestas así. Y esta pareja se fuma esa fiesta para conseguir una financiación. La cosa es que en el medio tienen buena onda. ¿Viste cuando vos vas a un restaurante y hablas bien con los mozos porque te consideras una persona igual que el mozo? Y bueno, y acá no. Es todo como maltrato a la servidumbre, qué sé yo. Y estas parejas no. Entonces la servidumbre estaba planificando purgar a los jefes. Claramente. Y como a esta pareja le cae bien, le avisan para que se escape. Y se escapan. Pero después, bueno, la siguen a la casa, etcétera. Pasan un montón de cosas. Yo creo que está muy buena para verla. Está en Prime. Son 10 capítulos la primera y 8 la segunda. La segunda es más política, digamos, hay una persona interna dentro del sistema que empieza a corroborar que hay fallas, digamos. No funciona la purga. Claro, no, que hay fallas en el sistema de una o sea, que lo que se filma después se filtra y no se muestra. Ah, okay. Que hay cosas que están sucediendo, que el mismo gobierno... va y purga a alguien en particular que lo mandan con las fuerzas. Que supuestamente en ese día, en esas 12 horas, no hay participación de ninguna fuerza armada. Vos no tenés ayuda, o sea, no podés llamar a los bomberos, a nada. Te curtís solo. Y hay gente que está fuera de alcance. Como, por ejemplo, ministros o no sé. O la Corte Suprema. Exactamente, como la Corte Suprema acá en Argentina. Off the record. Y tampoco tienen alcance las camionetas de triaje, que son unas de personas particulares que andan dando vueltas ayudando a personas. Son como los que le dan agua a los maratonistas en una competencia, algo así, digamos. Sí, pero... ¿Ayudan a purgar o a los purgados? A los purgados. Ahí va. Y en la primera temporada hay una camioneta feminista que ayuda a mujeres nada más. Y que aparte hace trabajos tipo, tienen ya un número, entonces la llaman y las chabonas caen y le rescatan a la mina que le están haciendo algo. Y encima el chabón lo cagan a palo, qué sé yo, no lo matan, pero lo sellan. Ajá. Le ponen pig, cerdo, así con como las vacas. Fuego, con, sí, marca con de fuego. Una marca de fuego. Y se van. Y las chabonas se juntan dos veces por mes para entrenar y salen esa noche a ayudar a otras minas. Muy interesante. A mí me resulta interesante el disparador, la idea. Me parece que para llevarlo al audiovisual y para poder analizarlo después, me parece muy, muy, muy interesante la propuesta de la purga, de la peli 1 que dispara, digamos, todo lo que viene después. Me parece muy atractiva. Bueno, la película, más allá de la idea que es atractiva, es muy entretenida, es muy rápida, tiene flashes del pasado, del futuro, o sea, del presente, digo. Así que es muy llevadera. Sí, sí. ¿Les parece que vayamos a un tema más de la serie? Y cuando volvemos nos metemos en la segunda de las series del día de hoy. Dale. ¿Les parece que vamos así? Bueno, entonces vamos con Tucu Tucu Tucu, a ver. Con Tucu Tucu. Con Terra Naomi, Suffer for Her Sins. Dale. Sufriendo por sus pecados. No sufra más. Pare de sufrir. Para eso está la purga. When I was just a little girl, my mother said to me, just before she tucked me into bed, as she leaned in close, I felt her lips upon my cheek, and softly these six words are what she said. You're gonna suffer for my sins. You're gonna suffer for my sins. There is no escaping this, it comes from deep within. You're gonna suffer for my sins. Predictably, those cursed words did haunt me every day. No matter where, no matter what I hid, years believing that there was no other way, but suffering and suffering's what I did. Oh yes, I suffered for her sins. That's right, I suffered for her sins. There is no escaping this, it comes from deep within. That's 30 years spent trapped inside this shell, and nobody believes me. They think I'm a foolish girl, but there are many different kinds of hell. And so I suffer for her sins. That's right, I suffer for her sins. There is no escaping this, it comes from deep within. And so I suffer for her sins. That's right, I suffer for her sins. Oh yes, I suffer for her sins. Within, and so I suffer. When I was just a little girl, my mother said to me, just before she tucked me into bed, as she leaned in close, I felt her lips upon my cheek, and softly these six words are what she said. You're gonna suffer for my sins. You're gonna suffer for my sins. There is no escaping this, it comes from deep within. You're gonna suffer for my sins. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Mi amiga Maribel tiene la teoría de que mal es bien. ¿Que Messi es el mejor jugador del mundo? Es tan falso como los 30.000 desaparecidos. Tiene la teoría de que mal es bien. Hoy tenemos 25.000 policías en los barrios. Tenemos el anillo digital alrededor de toda la ciudad. Y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga. Y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga. Y afirma, sin rubor, que ha comprobado en firme que peor es mejor. Y yo, país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Ay, qué bien tan mal. Ay, qué bien. Ay, qué mal. ¿Vos no le reconoces nada bueno? Ponele a Videla. Bueno. ¿Vos no le reconoces nada bueno? Ponele a Videla. Bueno. No le reconoces nada bueno a Hitler. Hitler terminó con la desocupación. No le conoce nada bueno a Hitler. Hitler terminó con la desocupación. Ay, qué bien tan mal. Ay, qué bien. Ay, qué mal. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista. Ya saben que el Ministerio de la Mujer pista. Así somos los argentinos. Estamos predispuestos, ya tenemos preparado el quilombo en la puerta. Insoportable. Ah, bueno, está bien. Bueno, la dirigencia, vamos a ver qué hacemos. Somos jodidos los argentinos. Qué pueblo de mierda. Qué pueblo de mierda. En Seriadas, temporada 3. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête. Tu... Algo así como las 4 y 12. Del 22 de mayo, un feliz cumpleaños a nuestra hija, que está cumpliendo 16 hoy. Ah, yo estaba esperando que llegue para cantarle el cumpleaños. Se lo vamos a cantar también, porque como está viajando, no, seguramente no nos está escuchando, así que va a llegar en breve. Le dedicamos el programa. Bueno, estamos en la columna... De invertebral. Invertebral, maso esterno mastoideo de Dante. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas, buenas. Hoy vamos a intentar cerrar un poco el universo de David Simon. Ya hemos hablado de The Wire, de The Deuce. Y bueno, hoy vamos a comentar brevemente dos series de David Simon. La primera es Tremé, que yo siempre decía de tren, pero no, en realidad cuando me puse a investigar de nuevo, tiene origen francés, así que es tremé. Tremé. Exactamente. ¿Puedo confesar algo? Cuando me mandaste la canción, sí, y como no sabía la serie de la que ibas a hablar, que nos estamos sorprendiendo, tampoco pude buscar. Y pensé que habían puesto mal el tem en inglés. Ah, y que habían tipeado mal y habían puesto trem. Trem son, bueno, digo. Sonaba raro, sí. Bueno, tremé en realidad. Es un vecindario de Nueva Orleans, que es donde Simon fue a buscar su nueva historia. Vieron que ya les había contado. Él va por los barrios. Sí, así es. Para esta serie se asoció con Eric Orion Meyer, que es un guionista muy, muy experimentado de Hollywood, que había vivido muchos años en Nueva Orleans, entonces le pareció pertinente tener un co-guionista que conozca la ciudad, ya como él conocía Baltimore, ¿no? Nueva Orleans es bastante conocido por su población afroamericana, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, tuvo la particularidad de ser colonia francesa primero, después colonia española, hasta que a principios de 1800 pasa a formar parte de los Estados Unidos. Y es una de las provincias, ¿cómo se llame? ¿Cómo es? De cuando se... ¿cómo se llama? La guerra civil. Sí, la guerra civil. Los que tienen los confederados, ¿cómo se llama? Los confederados eran los pro-esclavitud. Claro, esos. Los del sur, exacto. Claro. Exactamente, quedaban la parte de los confederados. Bueno, gracias, Dante. Otra particularidad que tiene este barrio es que es el barrio negro o afroamericano más antiguo de Estados Unidos. Se creó en 1700 cuando todavía era colonia francesa. Claro. Pasó a ser española hasta que forma parte de los Estados Unidos, como dije recién. Bueno, lo bueno de esto que tiene Simmons o parte de su universo es que se las ingenia para contar lo que quiere a través de lo que quiere, básicamente. En este caso, la serie está ambientada en 2005, muy pocos meses después del huracán Katrina. Ajá. Entonces, básicamente cuenta la historia de la reconstrucción de ese barrio, de Tremé, que es un barrio de clase trabajadora principalmente, y de músicos callejeros, y también los que participan en lo que le dicen el Marcy Grace, que es que como el carnaval que tiene Nueva Orleans. Era como un día todo permitido. Toda la gente que es de febrero a marzo, que durante ese año trabaja fuerte con el turismo, vivía en ese barrio también durante el año haciendo determinados oficios, digamos, bien clase trabajadora. También albergaba a la clase de la industria gastronómica, todos los empleados gastronómicos que laburaban con el turismo también vivían en ese barrio. Y Simon se las ingenia para contarte a través de un grupo de músicos, básicamente, toda la historia de la ciudad, la complejidad del acceso a la vivienda. Obviamente, post-Katrina quedó todo destruido, ya el problema era grave, con Katrina se agravó más todavía. Llega a venir un Katrina a San Martín de los Andes y no... Olvídate. No tenemos dónde escapar. Reconstruite acá. Esta. Sí, sí. A navegar al Lácar y suerte. A ver a dónde llegar. Hacer la... ¿cómo se llama? Palatitos. ¿Cómo se llaman? Parafitos. Palafitos. Vamos a vivir así. Así que, bueno, decía Simon, se las ingenia para contar a través de los músicos todos estos problemas de la ciudad y a la vez también para hacer un repaso de la fuerte historia musical que tiene Nueva Orleans, es una de las cunas del jazz. Y otra particularidad que tiene por ahí, extra artística, digamos, es que gran parte de la serie es un proyecto, como todos los de Simon, de largo alcance. Estuvo trabajando 2 años hasta que se proyectó el piloto en HBO. Fue filmar en Nueva Orleans. Porque también significaba como un empujón económico, reactivó cierta economía en el barrio gracias a la producción de la serie. Es una serie de 4 años, o sea, fueron cinco años de trabajo de producción, lo que también reactivó un poco la economía del barrio. Son como un párrafo aparte para comentar la buena onda que tiene nuestro amigo Simon. Como, ¿no?, el hombre radioactivo en Springfield. Sí, tal cual, exacto. Y bueno, les quería comentar, para que se otro párrafo aparte merece esto, es la música de la serie. Y me anoté algunos nombres de algunos músicos que acompañaron y ayudaron a Simon para hacer el guión musical, digamos, de Tremé. Así que si quieren anotar, es Donald Harrison, Kermit Ruffins y Rogan Davis. Son los 3 músicos que asesoraron y armaron. Está disponible en YouTube también el disco completo de la música de la serie. Y estos músicos son los que lo ayudaron. ¿Qué fue eso, Molina? Para quien sigue en Facebook, la mascota del programa fue quien se expresó recién. Gracias, Molina, opino lo mismo. Y bueno, y después para cerrar un poco, y ya vamos a dejar de hablar de Simon, les prometo, voy a comentar brevemente la última serie que hizo Simon para HBO, que fue el año pasado. A mí me gusta igual, ¿eh? Sí. Tiene, bueno, pueden buscar, no tiene muchas más, deben ser 10 en total, pueden buscar las otras, ahora se me ocurre The Corner, que es la primera, después otra que se llama la Juventud Asesina, no me acuerdo el nombre en inglés, son otras series que también pueden buscar y ver de Simon, están en HBO casi todas y en Streamio creo que también. Pero bueno, para cerrar. Sí, perdón, no, que no es poco igual pensando cuando hablamos de serie de autor. Sí. No es poco el número de tener unas 10. Porque digo, seguramente hay directores que por ahí tienen más. Claro. Pero que no son de autor, sino son más de producción. Claro, o de industria. En este caso se hace cargo de la investigación, del detrás, del estar, digamos, tiene fuerte identidad. Claro, de la producción ejecutiva. Simon generalmente se hace cargo de la producción ejecutiva de todo, dirige algunos capítulos, pero también se acostumbra, que es que viste que cada capítulo lo dirija un director distinto. Claro. Pero bueno, Simon, está muy bien lo que decís, son series de autor. Él es el productor ejecutivo de todo, desde buscar el libro, la creación del guión y la investigación. Eso está muy bueno aclararlo porque salen empaquetados a lo loco y no se sabe quién lo escribió ni nada. Simmons es un nombre, o sea, tiene peso propio su nombre por la calidad de sus producciones. Digamos. Exacto. Está muy bueno que remarcas. Y también porque el chabón, o sea, al comprometerse a realizar una investigación y todo, tiene una relación con cada lugar donde elige filmar, digamos. Exactamente. Y bueno, no es lo mismo que las industrias que caen, pongan, filman, no sé, tocan, se van, con claro. Nadie. Sí, tal cual. Traen hasta su comida. No, sí, usaron los chefs originales, por ejemplo. Los chefs del barrio de Tremé trabajaron en la serie. Hay actores que son parte del universo Simon, que están todos. Pero también hay muchos trabajadores locales que participan como extras. Incluso algunos con un personaje más un poco más preponderante, digamos. Al estilo Sorín, digamos. Sí, de caer al lugar y buscar gente. Exacto. Para que no parezca tampoco tan ajeno, ¿no? Al paisaje. La gente que está hablando, claro, que está trabajando. Y después esto que hablábamos hoy de filmar casi todo en exteriores, no todo lo que se pueda, salvo las pocas cosas de estudio que las hicieron en Los Ángeles, fue casi todo en Nueva Orleans. Filmado. Sí, a mí yo la verdad que valoro un montón las escenas que están filmadas en exteriores. Claramente. Reales, sí. Porque me pongo yo en ese, sí. Poner, no sé, un chabón subiendo la montaña nevada. ¡Qué frío! Sí, y el chavo se está cagando de frío, está mojado. ¿Sabes cuántas horas son de filmación para una escena nada más? Sí, sí, sí, sí. Porque ahora hay que hacerlo de acá, de este ángulo y de este ángulo. Sí, todo el trabajo humano que requiere, ¿sí? ¿No? Filmar en exteriores. Desde el primer asistente hasta el actor. Y la preparación mundo, del claro, actor, digamos, mental para soportar algunas condiciones. Sí. Las inclemencias del tiempo, que te pueda aparecer algún fanático a interrumpir, a querer una foto, claro, esas cuestiones que no son. Sí, o te cruzas no con fáciles. Una marcha, no sé, que no estaba planificada. Inclusive por ahí directamente miradas a cámara. Hace poquito creo que era Ricardo Darín que contaba que en la filmación de Nueve Reinas. Lo que hacían era como asaltar los lugares, es decir, iban con Gastón Pauls arriba de una camioneta, pum, se abría la puerta, se largaban a filmar. Y que claro, por ahí te rompe el pacto ficcional que alguien pase y te pegue una mirada a cámara, ¿no? Claro. Entonces de ahí, bueno, ver cómo hacían de nuevo, pero como que el tiene estilo, esa Gastón Pauls. Es el estilo Gastón Pauls, caer así, bueno, pim, y filmar. Ya que nombras a Gastón Pauls, quiero hacer una digresión y recomendar Todos contra Juan. Sí. ¿Se acuerdan que Gastón Pauls era eso también y no el personaje que está haciendo ese, ay, ese programa? Lo odio. Con todo lo de Pastor Evangélico. No, sí. Recordemos al viejo Gastón Pauls. Bueno, pero hay una cuestión, ¿no? De la gente que se recupera de ciertos consumos, que le pinta el pedo místico, evangelista, guía pachámico. Sí. Ayahuasquito, sí. Bueno, vamos a volver a nuestro amigo Simmons. Así bien. Vamos cerrando este. ¿Tenías algo, Pato? No. Iba a disculparme con ustedes porque estoy trabajando en mi sapiencia para poder hacer la llamada telefónica de un ratito, por eso. Muy bien, ah, perfecto. Bueno, a la par, pero así, sin perderles el la pie. La técnica. Les contaba, vamos a cerrar el universo Simmons con una serie que sacó el año pasado. Es miniserie, en realidad son 6 episodios. Se llama La Ciudad es Nuestra. donde Simón vuelve a Baltimore 20 años después de The Wire. Mi querido Baltimore. Sí, esto ya con un panorama totalmente distinto. La violencia desatada en Baltimore y en Maryland en general ya había pasado el asesinato de Freddie Gray. Necesitan purgar. Exactamente, estaba pensando lo mismo. Volviendo al tema de la criminalidad, que hay un ranking de criminalidad en Estados Unidos que lo integran las 86 ciudades, creo que tienen más de 1 millón de habitantes, y Nueva Orleans está sexta, Baltimore primera, o sea que Simon se mete ahí en el top 10 de ciudades más criminales de Estados Unidos, siempre Nueva York la otra. Un detalle para aclarar. Ya tiene free pass, digamos, para andar por ahí. Ya anda tranquilo. Fuera de alcance. Sí, sí. A este muchacho no me lo toquen, que viene a hacer el registro, muchacho, vamos. Y bueno, de cierta forma, en esta nueva versión de la ciudad de Baltimore, ¿qué hace? Retoma las viejas problemáticas de la Baltimore de principios de los 2000. Y básicamente para demostrar que nada ha cambiado sustancialmente. Y un detalle muy interesante es que remarca que los estados más reaccionarios o más conservadores con respecto a la legalización de las drogas, o por lo menos a la despenalización, como Maryland, Baltimore, que es parte del estado de Maryland, son los que más tasas altas de criminalidad tienen. Los estados más prohibitivos tienen mayor alta de criminalidad en Estados Unidos, ¿cierto? Un dato que me queda totalmente demostrado. Bueno, en la purga, el estado que más purgaba era Texas, por ejemplo. Y por el acceso a las armas. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. También en algunos casos hay el sobre un imaginario construido mundialmente, que decir, la serie tiene que llegar a todos lados. Quizás no es Texas el estado más violento, pero sí en la imagen, o por lo menos para nosotros, lo que se nos ha pintado hasta acá es un poco eso. Sí, yo calculo que los estados más pobres son los más... No, además otra cosa que tiene Texas a favor para zafar de las estadísticas es que tiene pocos habitantes. Claro. Uno por cactus. Nos encargamos de que no crezcan. Sí, exacto. De que no crezca la población. Y algo que iba a decir también respecto a lo que decías antes retoma las viejas problemáticas que para demostrar que no se han acabado. Como generalmente las problemáticas en las ciudades, en las provincias, en los países, generalmente están lejos de solucionarse y como que van agravándose. Uno ve y dice, che, en San Martín declararon, por ejemplo, la emergencia habitacional. Y por más que esté declarada la emergencia habitacional, no es que sirve para resolverlo, sino para que dentro de un poquito se declare otra emergencia y otra, y cada vez seamos más los que no tenemos acceso a viviendas. Sí, a lo sumo se pueden ir dando algún tipo de parches con alguna semipolítica pública que va, como digamos, apareciendo como contingencia, pero no hay grandes planes o planificaciones a futuro, eso está claro. Claro, es así. De hecho, pensando, tenemos el nuevo hospital y todavía no salimos de la problemática concreta que teníamos. Va faltante de acceso a medicamentos. Son procesos largos, claro. Profesionales, el acceso mismo al hospital resolviéndose. Sí, está re complicado acceder al hospital, sí, la verdad. No hay lugar donde para el bondi, el estacionamiento está siempre explotado. Sí, no se sabe dónde se puede estacionar y dónde no. Es cierto. Un poco eso he pensado. Digo, bueno, ¿cómo? Y si vuelve Simmons en 20 años más, va a estar peor. Ojalá que le dé. Yo imagino que para esa época van a habilitar la purga en Baltimore. Van a estar más cerca, ¿no es cierto? ¿Les parece que mientras llegó la cumpleañera, para quien está ahí en Facebook, feliz cumple, Sole, nos vamos con el tema de Tremé? Sí, me parece bárbaro. Dale, perfecto. Sole, que los cumplas muy feliz. Feliz cumpleaños. me swinging as a trombone groans and a big horn moans of a saxophone. Tuyo hizo este desastre. El modelo mío, el que las hace la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es En Seriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo SOGMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada. Esto de favorecer siempre a los que tienen camiseta amarilla. No, se nota mucho. En Seriadas, temporada 3. Más mafiosos ¿sale? No se consiguen. Ahora no. No sé qué quieren. Hace que no, no pa. Ahí estamos haciendo prueba piloto y creo que tenemos gente del otro lado. Tenemos gente del otro lado. Creo que salió todo bien, ¿puede ser? Yo creo... A ver, ¿la operación es un éxito? ¡Es un éxito! ¡Un bien, aplauso! Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo le va, señorita Yanka Arias? Perfecto, estamos acá esperando para que nos cuentes de esta vuelta... histórica, digamos. ¿Este remember? Sí. Bueno. yo me vengo uniendo, la verdad es que recién vengo cayendo, a este cine club comunitario, que al parecer es una propuesta que vienen trayendo desde hace tiempo. Vos eras muy chiquita cuando hacíamos el cine club, Yanka. Estabas, ¿sí, dando, no?, vueltas por la radio. Y sí, capaz que sí. Y también la idea de plantear un tipo de cine por ahí con obras diferentes, ¿no? Claro. Traer por ahí pelis independientes, alternativas, en esa onda. Poner algo que no es como... No solamente que sea de otro lado, de otra producción, sino que la forma de verlo, ¿no? En forma comunitaria, juntarse a ver una peli, charlarla después. Claro, con la idea también de poder darnos un espacio a debate. Viste que uno normalmente en el cine te prenden las luces, te parás y te vas. Alguna vez aplaudís si es muy buena la película. Claro. Pero acá lo queremos proponer diferente. Che, y ¿cuántos son más o menos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos integrantes más o menos tiene la...? ¿Cuántos somos más o ¿cuántos menos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos más o menos? La como nueva, ¿sí? La nueva conducción. Seremos 7 gatos locos. Bastante bien, ¿eh? Es un buen número. Gatos locos no los conté. No, pero muy bueno. O sea, para ser parte de la gente que organiza o piensa el espacio, es un muy buen número. Sí, tal cual. Sí, muy bueno. Además se hace calentito mientras se espera la llegada. Aquí hay que acomodar la sala, toda esa cuestión de la logística que hace quien está a cargo del cineclub, porque cuando llega el público llega ya medio para los bifes, para poner play. Y después quedarse conversando con esas ganas. Está bueno cuando el grupo es grandecito. Sí. Claro, para ir bancando entre muchas esa cuestión. La espera. Che, y... Claro, para ir proponiendo, ¿no?, las diferentes visiones, porque eso pasa, ¿no? Somos todas personas sentipensantes diferentes, entonces a todos nos cae la película de forma diferente o no. O capaz que le encontramos muchas cosas parecidas. Exacto, las distintas miradas, las propuestas nuevas. Y ¿sabes qué? Vos recién dijiste soy nuevita, vengo cayendo, pero vos no sos nuevita, porque yo sé que vos sos una participante muy asidua, eras, por lo menos en la edad que te correspondía, de cine a la vista. Claro, yo sé que sí, yo me enamoré del cine independiente y del cine a la vista. Yo no podía creer que en mi país existieran obras tan hermosas, tan copadas y realmente de tan buena calidad y que sean de pibes incluso muy jóvenes. Claro. Porque los realizadores que están atrás de ellas, que son incluso muchísimos, porque una obra se depende de muchísima gente, son personas recién salidas de la universidad, digamos, recién salidas de las escuelas de cine. Claro. Por eso me parece como el paso siguiente, estar ya en organizando un cineclub con la experiencia que vos tenés de las pelis que viste, de la organización que llevaba ese evento, de los momentos de debate. Me parece que nada, tenerte a vos habiendo pasado por todo eso está buenísimo en el cineclub. Muchas gracias. También viste la idea de uno no ve películas internacionales independientes, no se le pasa la cabeza a uno, y están muy buenas, dan mucho. Sí, sobre todo habilitan debates que por ahí tampoco estamos tan acostumbrados, ¿no? Que presentan nuevas problemáticas. Claro, nos traen esas visiones diferentes que uno no conoce porque uno está viajando alrededor del mundo, y mucho menos los medios de comunicación convencionales nos muestran. La verdad que es una hermosa propuesta que mucha gente está esperando que se dé. Durante varios años yo sentí como una leve presión, así como de ¿y por qué no hacemos algo? Y qué sé yo. Y la verdad que la fuerza de la juventud con Lucio, con el Facu, bueno, acá Dante también, con la compañera Tamara, que Tamara es histórica del cineclub. Ya es más adolescente. Ya es más adolescente Tamara, ¿no? Ya no pertenece tan a la juventud de este equipito también, ¿no? Che, y bueno, hablemos de cuándo es la primera proyección que está pensando el Cineclub. Bien, nuestra propuesta es traer todos los sábados, cada 15 días, bien, una película diferente, que te pases por la radio a las 7 de la tarde. La entrada es libre y gratuita. Nosotros igual vamos a poner una gorra, uh-huh, para quien le cope, quiera colaborar, ahí va a estar. Seguramente que corran por ahí unos pochoclos o alguna bebida. Unos mates. Un tecito, claro. Un cafecito. Por la tarde, acuérdense que va a empezar a hacer frío, así que también en esa, para cambiar un poquito la onda del sábado. Y de empezar a juntarnos, ¿no? Porque hay como una cuestión de que después de la pandemia no nos juntamos más. Sí. De volver a encontrarnos y esto, ¿no? De también debatir lo que pensamos. Cuesta mucho hacer que la gente diga lo que piensa. Sí. Y estos espacios están súper buenos para eso. Más en torno al cine, que es muy lindo mirar una peli. Sí, y la idea como de esto de que sea comunitario es también darle el mismo valor a la voz de cualquier vecino. Acá somos todos, salvo Pato, que estudió cine, el resto somos todos tocamos de oído por el gusto. Aficionados. Exacto, por el gusto de verlo, por el gusto de debatirlo. Y queremos que los demás se sientan en esa comodidad también. Creo que hay algo fantástico que se da en los cineclubs y que no se puede dar en una sala de cine, naturalmente porque no está el debate, pero muchas veces porque no está la comodidad tampoco. Esto es un análisis muy personal de mi lugar de trabajo también, como en las películas que tienen actores de renombre, el público no se siente tan cómodo cuando no le gustó la película. Entonces en la ola, en la masa, siempre son películas excelentes porque hay o un actor reconocido o estamos hablando de una producción gigantesca. Entonces muchas veces no se está tan a gusto. Y en los cineclubs es un espacio más abierto, incluso cuando uno no se conoce. Y pasa esa cuestión mágica de que por ahí vimos la película un montón de veces y nos encontramos con otra gente que la vio un montón de veces o por primera vez y que la mirada pasa cerca o coincide o está en las antípodas de lo que uno vio o que uno no lo pudo percibir en las visualizaciones o es algo que no le llamó tanto la atención como para destacar, como le pasa a otro que participa del mismo cineclub, ¿no? Totalmente, el clásico, volví a ver la película y le vi detallito diferente. Sí. Muy bueno. Che, y ya ahí se puede largar la primicia de la cuál va a ser la proyección. Tenemos estreno, pero por supuesto que sí. A ver, redolantes. Vamos a estrenar con Underground, porque también el estreno no va, dice mucho de nuestro cineclub, yo creo, de las películas que van a llegar al cineclub. Claro. Underground es una película de Mirko Zurica, es de 1995, trata un tema re loco. Yo estuve leyendo la sinopsis, la vi muy de chica, la verdad no me la acuerdo. Son películas para ver varias sinopsis. Veces. Claro, sí. Sí, es nada, voy a interceder de un enamorado de aquella época de Kusturica, y me parece que es un artista genial que te hace pasar por muchísimos climas en la historia que cuente. O sea, en este caso es una historia bélica, pero que podría ser algo más romántico, que por supuesto por su historia, por haber nacido en la ex Yugoslavia, el conflicto bélico está presente de pe a pa, pero Underground es directamente. Y cómo podés sentir romance, te podés cagar de risa, podés sentir que se te estrujan las tripas, sí. Largarte a llorar, es impresionante cómo te hace pasar por todos esos momentos, además de que estamos viendo un cine que es de otras latitudes, y que entonces tiene otra idiosincrasia, tiene otra forma de actuar, tiene otra forma de realización también. Totalmente. También lo que tiene Mirko Zurica es que musicalmente te mete mucho en contexto, ¿no? Sí. Por si no saben, los que no sepan, ¿no? Los oyentes, Mirko Zurica tiene su propia banda y musicaliza sus obras. Es buenísimo. Sí. Esta película justamente viene su gran hit, digamos, su gran tema de Caballito. Caballito. Muy bueno. Exacto. Che, y qué difícil, ¿no? Yo esto ya lo digo como habiendo sido parte del debate. Qué difícil elegir una película para arrancar un ciclo. Una película que pueda mostrar que vamos a pasar cine underground, por decirle. Sí, estaba bien, o sea... cine militante, cine político, cine social, cine latino, cine alternativo. O sea, querés como pasar una película que pueda mostrar que vas a hacer así de amplio y también así de puntual, ¿no? Sí, está genial, porque esto mismo, ¿no? No sé si decir sobre conciencia social, porque realmente también nos muestran realidades diversas y que se atraviesan y que capaz que tu vecino de acá a la vuelta atraviesa esa realidad y vos no tenés ni idea. Tal cual. O también te introduce en otras realidades que vos no sabías que existían. Eso es lo más lindo. En este caso, esta película yo creo que muestra mucho eso porque también relata la miseria de este pueblo que lo, lo bombardearon, lo exterminaron literalmente. Y de hecho no tienen país, o sea, son otro país la gente que nació en Yugoslavia. No sé, hoy no existe. ¿Cómo arregla el tema de papeles? Sí, y también desde lo humano individual, ¿no? Porque toma los personajes y los va llevando de manera individual por distintos caminos, cuando podría ser también tomar algo más o revolucionario colectivo, pero elige también mostrar esas miserias humanas y esos amores destacados que tenemos nosotros, o esos actos solidarios. Totalmente, también. Sí. Totalmente, que te ayuda también a encarnarte vos, ¿no?, en la situación. Exacto. Che, bueno, entonces, bueno, vamos a volver a tener, no solamente con Enseriadas, sino con seguramente otro programa, el de la mañana probablemente, algunas otras comunicaciones cuando esté más cerca de la fecha, pero recordemos cómo sería entonces. Este sábado 10 de junio nos invitamos a las 19 horas a nuestra radio, a Sarmiento 340, a mirar Cine Club Comunitario. Perfecto, pasen la bola entonces, que acá lo vamos a estar esperando con el retorno. No sé si lo nombré, que está bueno decirlo, las películas por ahí están pensadas para un público más 16. Bien, perfecto. Para ahí, marcar sí. Un poquito, pero solamente eso. No, está bueno porque probablemente también en algún momento pasemos alguna animación, y no por ser una animación pueden verlo niños, digamos. No, claro. También compartir que eso es para, por ahí, para quien está escuchando como preadolescente o niñe, pero que por supuesto acompañado por familiares, que va a ser un espacio que van a estar contenidos, por supuesto si está su papá o su mamá, digamos, como para poder conversar y vivir ese momento de manera cuidada en caso de que decís, che, mirá, a mí esta película me interesa que por ahí mi hijo, mi hija de 15, 14 me acompañe a verla, porque creo que es una obra que vale mucho la pena. Sí, está permitido. Y está bueno también, digamos, no va a haber cosas que van a ser desubicadas. Claro. Sí, por supuesto. A mí me hicieron mirar Custurica de chiquita y tan mal no quedé. Saliste bastante bien, Giancarlo. ¿Lograste que hagamos esta comunicación telefónica? Cruzando unos mensajes de WhatsApp, así que claro. Te voy a decir que saliste bien, bien de bien. Bueno, Gianca, te agradecemos, te mandamos un saludo muy grande. Yo antes quiero también felicitarla por haber trabajado en la organización de la actividad del sábado, en homenaje a Roberto, que estuvo, la verdad que estuvo muy muy linda, fue muy emotiva, fue muy muy bonito el espacio de encuentro, y bueno, quería felicitarte. Bueno, muchísimas gracias. Por ahí contarles a la audiencia que nosotros, como familia de Robertito, del Robert, sentimos y por ahí vemos la necesidad de todas esas personas que han pasado por el camino de este compañero y de la lucha que ha llevado adelante, la necesidad de encontrarnos y de vernos de nuevo, de charlar cosas que por ahí este compañero llevaba adelante, que es tan bueno tomar y seguirlas llevando adelante. Uh-huh. Nosotros lo sentimos, también sentimos el abrazo de todos ustedes siempre sentimos que nos acompañan. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber hecho eso posible, por haber estado. Ay, por el Lauti, muchísimas gracias por la presentación, estuvo hermosa. Mirá, yo lo que le dije a tu mamá ayer, no solamente Roberto es lo que es y fue para todo lo que significa para mí personalmente, pero sino que Roberto también nos brindó a ustedes, que son una familia increíble, antes, después de su muerte, siempre nos abrió a su familia, así que es algo más que nos deja Roberto. Y terminemos acá porque terminamos llorando todo. Bueno, lo último. Feliz cumpleaños, Sole, que la pases muy lindo. Esa. Ahí está. Te mando saludos. Bueno, Gianca, te mandamos un beso grande. Gracias por esta comunicación. Y nos vemos el 10 de junio. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos en el cine. Besos. Y vamos a ir cerrando, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Podés decir nos algo queda, de sí, el acueducto, si querés? Sí, nos queda un poco agrandarnos que salió bien la comunicación telefónica. Sí, muy bien. No sé si habíamos hecho alguna en las otras temporadas de Enseriadas conmigo de este lado. No, con vos no, con Emilia sí hemos hecho porque Emilia es todo terreno. Y porque además Emilia me pasó el conocimiento de acá. Y me largó, alguna vez me había explicado cómo hacer esto también, pero bueno, la falta de uso diríamos. Así que yo estoy contento, acabo de estar contento. Te felicito, creo, Pato, que esto puede funcionar en el futuro muy bien, ¿eh? Te felicito. Hace que no, no, pa. 16:52. Bien, cambiamos esta conversación, esta comunicación que tuvimos por la serie que íbamos a hablar, que vamos a hablar la semana que viene, que es Bienvenido a Sedent, que es una serie española. Y aparte para esperar la Emmy, que la vio y le gustó, así que para debatirla la semana que viene. Tengo así, como para irnos, sí, una propuesta, pero antes, Dante, ¿viste Underground de Kusturica? Sí. Perfecto. Y me encantó cuando la vi. Yo la veo hace más de 10 años. Sí. Tenemos una buena chance entonces el 10 de junio. Venite así. Venite. Sí. Traete el mate como te cuasi virginal. Sí. aunque ya la hayas visto. Pero... Vamos a estar. Claramente, sí. Genial. Tengo entonces el ofrecimiento puntual. Así y como para ir despidiéndonos. Pasar un avance de lo que tiene que ver con Bienvenidos a Eden. Y cerrar con una canción de Underground de Kusturica. Bien, me gusta. A mí también. Bueno, me sigue gustando. Esto fue entonces Enseriadas capítulo 7 de la temporada 3, 22 de mayo. Nos volvemos a ver el próximo lunes. A escuchar. Perfecto. A toda la audiencia un saludo muy grande y que tengan buena semana. Buena semana para todos. Sois las personas elegidas por Eden para disfrutar de una experiencia inmersiva. No saben lo que les espera. El viaje de vuestra vida empieza. ¡Ya! ¡No va a ser brutal! ¿Pueden levantar la mano los que tengan una pulsera de color azul? Ha llegado el momento de que probéis Blue Eden. 3, 2... Uno. Buen viaje. ¡Hola! Pero entiendo por qué no hay nadie más aquí. Coño, está claro que nos han dejado tirados, ¿no? Bienvenidos a Eden. Si el pájaro no intenta volar, nunca se dará cuenta de que vive en una jaula. Y eso es todo, gracias a ti. Gracias a ti por compartir. Aquí todo el mundo pone su granito de arena. Así es como funciona esta comunidad, como una colmena. Nos quitan los móviles, nos encierran en una jaula y si sales a respirar te persigue un puto dron. Dile a tus amiguitos que nos saquen de esta puta isla. Nos vemos en la otra orilla. Eden se ha teñido con la sangre de uno de los nuestros. Y hasta que no impartamos justicia, el paraíso queda en suspenso. ¿Quién mató a Ulises? Astrid va a matarme. No voy a dejar que nadie te haga daño. Sé que estábamos juntos en esto. Tú no has entendido que nadie nos va a sacar de aquí. No necesitamos a nadie más. Van a ser las dos últimas invitadas a Eden. La chica nueva. Y es mi hermana. Este sitio es un flipe. Parece contento de estar aquí. No hables con nadie. Y no confíes en nadie. Tengo que hacer. Tengo especial interés en que se quede en Eden para siempre. Harás todo lo necesario para enamorarla. Pues buen enlace. Lo siento. No voy a delatar a Ivonne. Piensas demasiado. ¿Qué hago? Dejo que otros piensen por mí. La rebelión está muerta. La hemos perdido. Miraos los unos a los otros. Somos